¿Cómo te definirías tú como...? Yo soy un genio, bro. No existe, no existirá, no existió. Nadie como yo. De beat no me gusta. Vengo 180 para hacerlo saltar y que la música suba. Opinión no le está de mi soledad. Me importa un pico, vamos a celebrar. Abrazo y beso a la futura fans. Proyecto todo, sé que llegará. Visualizo el feeling, yo sé que es verdad. Dejando de sintes y ti no vendrá. Ando zapato GC y ella no más. Se me hacía la difícil, pero ya no. Me tiro en la piscina para descansar. Ando tranqui, modo off.